pared. Eso. Bueno, este es el programa de salarios. Si te haces tantito para acá, por favor. Estamos con Azucena. Hola, Azucena. ¿En dónde trabajas? Más o menos, ¿qué haces? Soy costurera. ¿En dónde? ¿En una empresa de qué? Empresa de ropa, ¿el nombre? En una empresa donde se hacen composturas de ropa, se hace el terminado. Ok. Uh-huh. Te voy a pedir que te hagas más para acá. ¿Qué es eso? ¿La lavadora? A lo mejor sí. Mi querida. Ahora sí, Azucena, que trabajas en una maquila. Ajá. Trabajo en una maquila. ¿Qué hace la maquila en donde trabajas? Se hace el terminado, botón, composturas, ¿cómo se llaman esas? Se pegan etiqueta. Etiqueta. Esas cosas, ojal. Uh-huh. O sea, son maquila textil, digamos, de ropa. Sí, ropa. Hacemos de todo tipo de ropa. Ok. Bueno, oye, ¿desde cuándo trabajas tú en la costura y en la maquila en general? Hace como unos 16 años. ¿Qué? Que trabajo de costurera. He trabajado en talleres. He tenido un tallercito chiquito que fracasé. Fracasé por falta de economía, pero que iba muy bien, pero al final de cuentas lo cerré. ¿Desde hace 15 años? 15, 16 años tengo en eso. Híjole, oye, Azucena, y a ver, dime, más o menos, ¿cuánto ganas ahora, hoy día? ¿Qué haces ahorita, primero? Ahorita, pego etiqueta. ¿Te dedicas a pegar etiqueta? Es lo que más hago yo ahorita. Oye, ¿cuánto ganas, más o menos, por pegar etiquetas y cuánto tiempo trabajas? Diario, 105, diario. A ver, y cientos, gano 105 pesos diarios. Y mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok. Uh-huh. Oye, y pues ese es el salario mínimo. ¿Sabes qué es el salario mínimo? El salario mínimo creo que anda como en 74, por ahí así. Creo que las compañeras que ganan un poco menos ganan, creo, 74, 78 pesos diarios aquí. O sea, que tú vendrías ganando ¿cuánto? Salario mínimo y medio. Más o menos como salario mínimo y medio, un salario mínimo y medio. ¿Cuánto vienes percibiendo al mes? Al mes son como 1,800, como 3,000, 400, por ahí así 3,000, a ver, 8, sino como 3,600 más o menos mensuales. Okay. Con la ayuda de vales que nos dan, claro, porque si fuera con mi sueldo serían 3,000 cerrados. Pero como tenemos ayuda de vales. A ver, ¿qué es eso de los vales? O bonos. Son como bonos. Bueno, aquí lo manejan como vales de despensa. Ayuda de vales de despensa. Ajá. ¿Y cómo es eso? ¿Te los dan en valecitos para Walmart? Antes nos los daban en vales para Walmart, Aurrera. Ahora no lo dan en efectivo porque así lo pedimos, para poderos ayudar más en otros gastos. La comida, como quiera que sea, la sacamos, pero el dinero para los niños o algo lo necesitamos más que los vales. Si fueran vales, es única y exclusivamente para la despensa. Uh-huh. Oye, ¿y qué otras cosas complementarias recibes de la empresa? Pues recibimos aguinaldo, vacaciones y nada más. Antes recibíamos utilidades, pero ahora no hay. ¿Cómo es que no hay utilidades? Pues así se presenta la empresa, de que no hay dinero para dar utilidades. Tenemos el IMSS y comedor. En el comedor nos dan un tanto por ciento de ayuda para pagar lo que comemos, pues. Me parece que dan la mitad de lo que gastamos en 15 días de la comida. A ver, explícame eso porque ya no entendí. Mira, tenemos comedor. Eso sí. Pero nosotros pagamos un tanto por ciento y la empresa otro tanto por ciento de lo que pagamos al comedor, ¿sí entendido? Sí, sí, sí. Sí, eso. Entonces, ¿cómo cuánto dan? Nosotros, bueno, yo pago 140 quincenal. Uh-huh. Y pero de 140 creo que ellos dan, no me acuerdo si son como 60 o 70 pesos de ayuda en alimento. Uh-huh. Eso ya no lo ves tú en tu cheque. Sí, se sale todo en el recibo, sale lo que nos lo descuentan. Ajá, lo descuentan, o sea, sale nuestro sueldo y ahí nuestros vales y luego todo lo que nos quitan, que es sindicato, que es IMSS y tiempo ausente si llegamos tarde, no lo quitan, y lo del comedor, lo que nos toca pagar a nosotros, ahí no lo descuentan. Y en cuando viene lo que ganamos de sueldo, viene desglosado los vales, sueldo y lo que nos dan del comedor, ayuda alimenticia se llama. Uh-huh. Okay. Oye, y sí les ayudan los vales. Ah, sí, pues sí nos ayudan bastante. ¿Qué? Los vales. que me digas completa la frase porque mi voz no sale. Ah, sí, pues sí, los vales que nos dan de despensa, pues sí nos ayudan bastante. Más ahora que nos lo dan en dinero. Uh-huh. Oye, ¿y Azucena, tú crees que es justo lo que ganan? Pues no, yo la verdad no me alcanza. Si hay veces que en la pura comida me gasto los 100 pesos, más desayuno, más cena, más pasajes. Mi hijo está en la escuela, está en la superior, le doy para pasajes, para todo lo que necesita. Entonces realmente a mí 100 pesos no me sirven para nada, pero pues de eso a nada, eso está muy bien. ¿El salario en general te alcanza? No. No me alcanza. Todo el tiempo vivimos en drogadas, prestado aquí, prestado allá, porque tenemos también, no sé si a prestación o qué, tenemos que con la tarjeta de nómina podemos hacer préstamo en el banco de préstamo nominal, o sea, y entonces la mayoría estamos así, con préstamo en el banco para poder, nos descuentan de nuestro recibo los pagos y nosotros aprovechamos ese préstamo para lo que necesitemos. Y, a ver, tú tienes un hijo, ¿tú vives sola? Soy viuda. Eres viuda. Uh-huh. ¿Y no recibes otro? ¿Tienes algún ingreso extra, es decir, que vendas algo? Que no. No, pues no hay tiempo de vender nada. No hay tiempo, pero ¿Para qué? ¿Para conseguir otro trabajo? Otro trabajo o andar vendiendo y todo eso, pero mi hijo sí cuando puede, el que estudia, pues hace ahí algunos trabajos de copias, de algo así para ayudarse. Por ejemplo, ahorita que está haciendo su servicio, pues ahí aprovecho un poquito para lo que le dan, me ayuda a mí, se ayuda a él. Ayudándose a él, pues me ayuda a mí también. Claro, ¿cuántos hijos tienes? Son 5, pero ya 4 están casados. Ya nada más me queda el más chico, que es el que está estudiando. Uh-huh. Y si así yo no puedo, imagínense con las que tienen chiquitos 2 o 3. No, pobrecillas. Pues claro. Uh-huh. Pues claro. Muchísimas gracias, Azucena. Vamos al siguiente programa. ¿Me puedes decir eso? Uh-huh. ¿Nosotros qué? Por ejemplo, cuando alguien, trabajamos horas extras, nos ofrecen una torta o un taco o algo, que nos preguntarán primero si nos dan 50 pesos más por haber trabajado esas horas extras. Nosotros preferiríamos más el peso o los 2 pesos, los 50 pesos que nos den, porque lo que necesitamos es dinero. Pero pues nos dan una torta, pues la recibimos bien. Pero si nos preguntáramos, querríamos el dinero. Pues sí. No la torta o el pedazo de pizza o el taco. Otra vez. Nosotros andamos tras el peso, tras el dinero, porque es lo que necesitamos para todos los gastos que tenemos en casa.